La prensa extranjera difundió en fechas recientes la respuesta del portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, dada a la pregunta de un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que Estados Unidos maniobró astutamente en la reunión ministerial de la tribuna de ASEAN para imputar la responsabilidad por la exacerbación de la tensión de la península coreana a Norcorea, cuestionando su disuasivo nuclear autodefensivo. Entre los medios de difusión masiva figuran la agencia Xinhua y la Red de Información de China, la prensa latina de Cuba, la Kyodo de Japón y la página web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático.